y sale el tren. Voy a hacer un viaje y vos también, a ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Por la chimenea hay un mugris, es el que te lleva a otro país. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren.